en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que hoy se ha puesto guapo con la presentación. Los cuatro capitanes han ido vestidos con los trajes de Novocenter que llevarán esta temporada la firma que los últimos años está vistiendo al Elche Club de Fútbol, que ya lo hizo en Primera División y que hace unos minutos han exhibido, como digo, tanto Lolo, primer capitán, Armando, segundo capitán, tercero Álvaro y cuarto José Ángel, como digo, vistiendo esos trajes negros de Novocenter. Aquí arrancamos un día más en la sintonía de Teleelch en Radio Marca a través del 101.4. Buenas tardes. La plantilla del Elche sigue preparando el partido contra el Alavés. Los jugadores califican al rival vitoriano como una escuadra dura y difícil. Rubén Baraja está muy pendiente de Cifu y Alex Moreno, los dos extremos, los dos carrileros que hoy entrenaron en el anexo. Buena noticia, eso sí, aparte del grupo con trabajo específico de recuperación y rehabilitación. Parece que pueden llegar a tiempo para el partido. Por su parte, el capitán Lolo ya realizó buena parte del trabajo con los compañeros y en esta su octava semana desde que se lesionó, empieza a ser uno más. El club y los jugadores acordaron las primas, siempre del límite presupuestario que tiene el club. Habrá dos premios, una cantidad fija si se consiguiese el ascenso directo, una de las dos primeras plazas, donde hay que firmar. Y también segundo premio si el equipo se clasifica para disputar el playoff. También lo firmamos, ¿verdad? En este segundo caso la plantilla percibiría un porcentaje de las taquillas de ese o esos partidos. Singular si solo jugase la primera eliminatoria y quedase eliminado, y plural si llegase hasta la segunda y última. Escucharemos voces de protagonistas. Samu, que hoy ha dado su primera rueda de prensa oficial. No la primera entrevista, pero sí la primera rueda de prensa oficial. El jugador que poco a poco está metiendo la cabeza en los planes del técnico blanquiverde. Rescataremos algunas de las frases que ayer se nos quedaron en el tintero de Isidoro. Y también hablaremos del plano institucional. Hoy el diario Información informaba de que el Instituto Valenciano de Finanzas, el IVF, ha hecho frente a los 5 millones de euros que el Elche debía pagar a la Caixa en febrero al ser el avalista y para no acumular intereses. El club, recordamos que ya comunicó a la entidad, al IVF, que no podía hacer frente a esa cantidad y el Consell, pues en este caso, ha decidido hacer ese pago. También destacaremos que son 34 los acreedores que se han personado en la causa concursal. Entre ellos, además de la Agencia Tributaria y el Fogasa, entidades como la Liga y la AFE, además de entidades bancarias. Luego lo contamos. Todo esto aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. También en la app Teleelch, puedes, si te la has descargado, escucharnos. Bien en Android o en iOS y, por supuesto, en nuestro portal multimedia en nuestra web teleelch.es. En la radio del deporte, esta es la radio que hace afición, 101.4. Buenas tardes. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Dicen que cada uno tiene su paraíso ideal. Unos sueñan con islas desiertas, otros con nirvanas llenos de señoritas, u Olimpos con musculosos señoritos. Sí, todos somos distintos, pero hay un paraíso en el que todos coincidimos. Firauto Expocar, el paraíso de todos los vehículos, todas las marcas, todos los modelos y todo el mundo del motor. Del 20 al 22 de noviembre en IFA. Estoy en el paraíso. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos. Vamos a analizar lo que ha dado de sí este miércoles. Entrenamiento en el campo anexo. Buenas noticias para Baraja, que ve como, por una parte, Lolo ya empieza a entrenar casi casi como uno más. Ha hecho buena parte del entrenamiento con el resto del grupo. En principio, Altamédica pues sería ya para esta semana, aunque lo normal es que no se le arriesgue, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo le faltará y bastante ritmo de partido, teniendo en cuenta que lleva dos meses fuera de los entrenamientos y sobre todo fuera de los partidos. Muy atento Baraja a la enfermería, porque Cifu y Alex Moreno, hombres importantes que además pasan por ser los únicos hombres de banda y extremos que tiene ahora mismo el equipo, pues están entre algodones. Cifu se perdió por precaución, por no arriesgar el partido frente al Lugo. Ayer y hoy pues ha estado entrenando aparte, todo parece indicar que podría llegar. Por cierto, un Cifu que se quedó sin jugar por primera vez esta temporada, por tanto solo dos jugadores, Sergio León y Alex Moreno, quedan como los únicos futbolistas que Baraja ha utilizado en los 13 partidos de liga. Por tanto, bueno, pues ahí está el dato. Un Alex Moreno, que también es el otro hombre tocado, sufrió un esguince de tobillo, le hizo retirarse mediada la segunda parte en el Ancho Carro, salió incluso cojeando camino al autobús en el viaje. Y bueno, pues hoy ya, ayer entrenó en el gimnasio, trabajo de rehabilitación, hoy ha estado en el césped, lo que sin duda es una buena noticia, y bueno, da la sensación de que tanto uno como otro podrían llegar. Otra cosa es que Baraja quiera arriesgar o no, dependiendo de hasta qué punto están 100% curados. Yo creo que un futbolista nunca está 100% sin dolores. Yo creo que un futbolista profesional siempre juega con algún dolor. Cuando no es en el tobillo, es en la rodilla, cuando no en las lumbares y cuando no, pues siempre hay algún sitio, ¿no? Por eso siempre se dice, cuando un futbolista termina su carrera profesional, se dice no. Se puede comprobar que están con achaques, ¿no? Están tocados y conforme se van cumpliendo años, pues es lo malo, ¿no?, de esta profesión, que van al límite, que se entrena con dolor, que nunca se puede descansar 100% lo que te pide el cuerpo, pues porque hay que estar ahí, hay que ser competitivo y hay que pues jugar infiltrado muchas veces, aunque eso no es bueno, pero es lo que hay. Si no quieres perder el sitio, pues tienes que jugar muchas veces, o la gran mayoría de veces, con dolores. Bueno, pues Alex Moreno y Cifu en principio llegarían. El técnico ya ha contado hoy con Nikos Bergos, que ya se ha incorporado hoy a los entrenamientos, después de jugar con la selección sub-21 griega. Yo creo que le ha venido muy bien a Nikos este viaje. Jugó el primer partido en el que su selección goleó a Liechtenstein por 5-0. Él marcó un gol, jugó de titular. Y en el segundo partido contra Hungría no fue titular y su equipo perdió. Jugó los últimos 32 minutos. Bueno, pues Nikos, que ya está. Mandy, tras no estar en Lugo por sanción, también va a ser de la partida. Y bueno, ¿qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues hombre, Javi Jiménez va a estar en portería. En defensa, lo normal, Hugo junto a Armando. Un Armando que, bueno, sigue entrenando con precaución, sobre todo en algún cabeceo, con esa brecha que ha supuesto algunos puntos en la frente. Lateral izquierdo, Alex Martínez. Lateral derecho, pues yo creo que va a seguir Isidoro, que además lo está haciendo bien. En el doble pivote, Ilie, puesto seguro. Lo normal, la vuelta de Mandy, aunque Pelayo no desentonó en Lugo. En la media punta, Espinosa y Álvaro, puesto seguro. Sergio León arriba también, y queda la duda de saber de si Cifu va a estar bien, y si no, Alex Moreno. Si Alex Moreno va a estar bien, y si no, pues ahí ya el míster tiene que decidir. Y una de esas decisiones que podría tomar podría ser Samu. El otro día Samu no jugó precisamente los minutos de la basura. Jugó media hora, además dio la asistencia del gol, y bueno, pues es un futbolista, no olvidemos que lleva media vida en Elche. A los 11 años llegó, desde la Alevín A, ha ido subiendo, y Samu, que debutó la semana anterior solo un minuto, pues dispuso de 36 minutos, recordamos, en Almería, y ya no es el jugador menos utilizado por Baraja entre los que han jugado. Adelantó a Nava, que curiosamente también jugó en el Lugo. Por tanto, bueno, pues Samu poco a poco, recordamos que lo hizo debutar Fran Escribá y que además jugó en Primera División, eso sí, ya partidos intrascendentes, pero ahí está, y con todas las de la ley. Hoy hablábamos precisamente con Samu. Reconocía estar feliz por haber sido protagonista en los últimos dos encuentros. Sí, contento porque llevaba esperando este momento desde hace ya, desde que empezó la liga. Contento por tener minutos y espero aprovecharlos. Espera incluso ser titular el sábado si no se recuperasen Alex Moreno y Cifu. Bueno, intento, sí que es verdad que ahora estamos teniendo muchas más bajas, pero intento trabajar en entrenamientos para participar lo máximo posible y ayudar al equipo, que al final es lo importante. ¿Qué le pide Rubén Baraja a Samu? Bueno, que encare, que juegue como yo sé y poco más. ¿Le ha costado adaptarse? Sí, la verdad me ha costado desde que empezamos la temporada, me costó adaptarme al primer equipo, y ahora la verdad me estoy encontrando bastante mejor y espero participar lo máximo. ¿Satisfecho de haber jugado en Lugo? Contento cuando finaliza el partido y después de tanto tiempo sin jugar, pues contento por haber participado y más o menos hacerlo bien y sacar un punto importante, como era allí en Lugo, que era un campo complicado, y contento por eso, por sacar un punto importante allí. Le pedimos que nos contase cómo fue la jugada del gol. Bueno, yo llevo mucho tiempo en el club y a ver si ahora damos con ella. Bueno, intento, cojo el balón en banda, intento meterme para adentro, doy un pase y la corta defensa y justo me cae otra vez el balón y veo el espacio que Sergio León cae, y la verdad que tuvimos suerte que acabó en gol. Mucha satisfacción porque fue eso, porque eran ya los últimos minutos y sacar algo importante allí era muy bueno. Recordamos que Samu este verano apostó por ser jugador de la primera plantilla. Se le propuso tener, pues en este caso, contrato amateur, o mejor dicho, contrato profesional, pero ficha en este caso del filial, para poder alternar el filial con el primer equipo. Él dijo que no, que estaba dispuesto ya y preparado para dar el salto y que se veía capacitado para jugar en segunda y no en tercera división. Es decir, apostó por ser jugador de la primera plantilla. Ahora mismo, ¿entiende que esa fue una decisión acertada? Bueno, yo llevo mucho tiempo en el club y quiero aprovechar al máximo estar en el primer equipo. Para mí es un sueño estar aquí y espero aprovechar para tener más minutos, para jugar más y para demostrar que puedo estar ahí. Recordamos que al principio no entraba en las convocatorias, era pues prácticamente el último de la fila. No, yo me lo tomé con calma y con paciencia, porque al final cuando uno trabaja y da el máximo en el entrenamiento, al final le llega la oportunidad. Y ahora que estoy entrando espero aprovechar lo máximo para ayudar al equipo. Parece una frase hecha lo que acaba de decir Samu, pero es una realidad como un templo. El que trabaja con determinación, el que es perseverante, el que es constante, sobre todo en los entrenamientos, al final tiene premio. Aunque sea o parezca ser el último de la fila. La temporada es muy larga, los entrenadores no son tontos, y si un futbolista, por mucho que a priori pues venga de la cantera, tiene poco nombre, parece que no va a ser un gran futbolista, ya veremos, tal. Ojo, no estoy hablando de Samu, hablo en general. Los entrenadores tontos no son. Si el futbolista, incluso aunque técnicamente no sea un dechado de extraordinarias cualidades talentosas, si eres, insisto, constante, trabajador, un profesional de los pies a la cabeza y te lo tomas en serio, el entrenador al final siempre te va a dar la oportunidad. Otra cosa muy distinta es que te dejes ir, por muy jugador, por muy talentoso y por mucha calidad que tengas, si en los entrenamientos te dejas ir, te vienes abajo, no eres fuerte mentalmente, no eres constante, al final el entrenador no va a contar contigo. Por eso, el que trabaja, al final siempre obtiene premio. El que siembra, siempre recoge. Unos lo bueno y otros lo malo, está claro. Le preguntamos por los entrenadores que ha tenido, los que le han dejado huella. Bueno, la verdad, desde que llegué al Ilicitano, desde Vicente Mir, luego cuando subí al primer equipo, Escribá y ahora Baraja, y la verdad intento sacar lo mejor que tiene cada uno. Para mí han sido tres entrenadores magníficos, con lo que he aprendido mucho de los tres. Y para los que no conocen mucho a Samu, le preguntamos por su trayectoria. Desde que llegó al Elche. Sí, bueno, pues con 11 años, llegué aquí al Elche, que me dieron allí en mi pueblo jugando, me llamaron para hacer una prueba y tuve la suerte de que al final me ficharon y desde ahí ya he ido subiendo hasta aquí. ¿Siempre en el Elche, todas las categorías? Sí, siempre. Desde Alevina, con 11 años, 12 años que llegué, desde ahí he ido subiendo hasta al final estar aquí en el primer equipo, que para mí es lo más importante y lo que siempre de pequeño he intentado y he soñado estarlo. El Aspense, Samu, que desde luego buena cuna también de futbolistas ahí en Aspe. Un saludo, hombre, a todos los amigos y oyentes que tenemos en Aspe. Pues 11 añitos, lleva media vida aquí ya. Vida todavía corta, porque Samu creo que está en los 22 años, como mucho. Sí, Liberto creo que tiene 20, Samu 22. Ha jugado siempre de extremo derecho, aunque es cierto que en alguna ocasión se le ha colocado de lateral, pero su verdadera posición... Jugando de extremo toda la vida. El año pasado tuve eso, que jugué de lateral. Bueno, es una posición que también me gusta, que también puedo jugar, pero al final estoy para donde decida el míster, donde le haga falta, vamos. ¿Es el Elche un club que apuesta por la cantera? Bueno, el año pasado y este se ha visto que han habido jugadores que de la cantera que han debutado, que han jugado minutos y bastantes y por lo visto sí que cuentan bastante con la cantera. En estos días piensa o se lo dedica a alguien este buen momento que está atravesando? Bueno, esto es un camino muy largo. El día de mañana nunca sabes dónde va a estar, dónde puede estar. Y bueno, intento aprovechar esto al máximo, que es estar aquí en el primer equipo, vivir al día a día. Y bueno, y dedicarle a mi familia, son los que más me apoyan. Y son los que en los momentos más duros han estado ahí conmigo y los que más me han apoyado. Por cierto, le preguntamos a Samu cuál es el jugador en el que, bueno, pues le gustaría reflejarse, o cuál es su ídolo o el espejo donde mirarse. Vamos, el futbolista que siempre uno tiene de referencia. Bueno, la verdad que hay muchos jugadores que me gustan. Bueno, uno desde pequeño, uno que me fijaba mucho era Joaquín. Jugaba de extremo, jugaba de extremo derecha, me gustaba mucho cómo encaraba, los centros que ponía. Era uno que me fijaba desde pequeño. Pues todavía sigue en activo, un jugador del Betis, actualmente en el Betis, destacó en el Betis, luego fue firmado por el Valencia, luego la Fiorentina, y ahora de nuevo vuelta al Betis, en la parte ya más veterana de su carrera, pero todavía aportando. Se le volvía a preguntar sobre los entrenadores que le han marcado en su carrera, y él volvía a insistir. No, como he dicho antes, los tres que he tenido, digamos, ya casi profesionales, ha sido... He intentado aprender cada uno una cosa de lo mejor que tenían y eso con lo que me quedo, con lo que he aprendido de los tres. Y también se le preguntaba por Cifu, si de él se fija. Bueno, con Cifu la verdad me dio muy bien. Coincidimos en tercera, en el ascenso segunda B en el Citano. Y bueno, yo intento, como he dicho antes, de extremo llevo toda la vida y sí que es verdad que es la que más me gusta porque llevo toda la vida. Y espero tener más minutos ahí, aunque de lateral también puedo jugar y donde necesite el míster. Sí, es, ya sabemos que Cifu hizo una buena temporada el año pasado y siempre es un espejo donde mirarse porque salió de la cantera y ha hecho grandes temporadas y ahora lo está haciendo bien. Se le preguntaba a Samu por las diferencias que encuentra de jugar en segunda o incluso en primera, donde llegó a, creo que, debutar el día del Atlético de Madrid en el Calderón y luego jugó el último partido de Liga. Bueno, al final, cuando entras en terreno de juego, te olvidas un poco de todo y no le ves diferencias cuando estás jugando, pero bueno, en primera la verdad que sí que es verdad que se nota un poco más el ritmo. Pero al final es lo mismo, primera o segunda. ¿Cómo ve el partido frente al Alavés? Estamos trabajando, estamos teniendo una semana muy buena, centrándonos en el partido de casa. Yo creo que es importante sacar los tres puntos en casa, porque sacar los tres puntos de casa significa que los puntos que sacas fuera son importantes y vale para algo. ¿Y cómo ve al equipo de Bordalás, al Alavés de Vitoria? Un equipo duro. Pienso que siendo nosotros mismos como venimos haciendo, la verdad que está el equipo, la última semana está muy bien, y eso, y a sacar, hay que ir al máximo para poder sacar los tres puntos porque viene un equipo muy, muy difícil. Sobre sus compañeros, ¿cómo ve el vestuario? La verdad que hay un grupo excepcional, no hay que dejar ninguna, y estamos súper bien, la verdad. Súper bien, y la última, ¿cuál es, visto lo visto, tras 13 jornadas de liga, pues casi un tercio de competición, ¿cuál cree que es el objetivo del equipo? Bueno, tratamos de ir partido a partido, tampoco vamos a tirar cohetes porque nos veamos arriba o estemos abajo. Yo creo que ganando este partido vamos a sacar un poco ahí la cabeza y vamos a estar mejor, pero eso, vamos partido a partido, tampoco... Pues tampoco, que hay que ir partido a partido. La frase sin duda más escuchada en los últimos años, yo creo que en el fútbol profesional, en las últimas décadas, lo que pasa es que sí es cierto que últimamente parece que la haya hecho popular el Cholo Simeone, pero yo creo que se lleva diciendo mucho más tiempo. De hecho, Fran Escribá, antes del Cholo Simeone, ya también la decía, ¿no? Y bueno, pues es una realidad, ¿no? Es un topicazo lo de partido a partido, pero es cierto que hacer cuentas de la lechera más allá del siguiente domingo es probablemente no, es seguramente un error. Samu, lo hemos conocido un poquito más, como digo, chaval de la cantera, de Aspe, pues en este caso apunta muy buenas maneras como extremo, como hombre de banda. El Elche no está sobrado precisamente en esa posición y vamos a ver si poco a poco, como ya ha demostrado Baraja, que apuesta por canteranos. El otro día el Lugo no era un momento fácil para salir y Samu salió esa media hora, dio la asistencia del gol a Sergio León, pues poco a poco el chaval se va haciendo un hueco en la primera plantilla. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Tienes planes para este fin de semana? Pues apúntate al fin de semana OLED de Serrauto. Este viernes y sábado, fin de semana OLED en Serrauto. Si buscas un SEAT, esta es tu oportunidad. Encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar, vehículos de gerencia, de demostración y OLED stock con descuentos de hasta el 40%. Fin de semana OLED en Serrauto. Tu concesionario oficial SEAT en Elche. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, en Teleelch, Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Alavés con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ferretería Industrial Carrús, Extep Moda Sport, Talleres del Amo, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Construcciones Hortelano e Hijos, Escuela de Golf Elche, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, J. Diego Taller Auxiliar de Calzado, Novo Center, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 8 menos cuarto de la tarde, ¡marca! Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Vamos con un, iba a decir, viejo debate. En realidad no es tan viejo, pero es un debate que se le ha dado la vuelta en un par de ocasiones. Me refiero al estilo de juego de este Elche, es decir, al trazo, a la firma que le pone Rubén Baraja a la manera de jugar de su equipo. A todos nos gustó, yo diría que nos sorprendió y nos encantó ver a un Elche tan nuevo, hecho en tan poco tiempo y con poco dinero, jugando muy bien al fútbol y colocándose en las 6 primeras jornadas como equipo de ascenso directo, en la segunda plaza. Luego, tras las 2 goleadas sufridas y encajados 8 goles consecutivas frente a Llagostera y Mirandés, el equipo cambió radicalmente. El técnico buscó la fórmula para evitar la sangría goleadora. Y vimos a un Elche, sobre todo en las primeras partes de Almería y aquí en casa contra el Leganés, pues mucho más conservador, mucho más defensivo, algo que a todos un poco nos chocó, ¿no? Y a muchos pues no les gustó. Y sin embargo, a partir de ahí, pues poco a poco, incluso ya en Zaragoza, aún perdiendo, el equipo empezó a liberarse, empezó a volver a tocar, y estamos en un momento, tras la victoria a Osasuna y el buen partido en Lugo, que el Elche ha recuperado esas sensaciones de equipo que toca bien la pelota, que tiene buenos peloteros, que es más práctico en defensa, sobre todo cuando te aprietan. Yo creo que ha encontrado Baraja el término medio, y hasta los propios jugadores lo reconocen. Isidoro, dejaba claro que Baraja les ha abierto los ojos, que no tienen que hacer el juego físico de la mayoría de equipos que practican en segunda división, que es más un fútbol de músculo, más defensivo, si metes un gol, meterte atrás y defender, que eso al final pues no es bueno, y lo vimos el día de Osasuna. El dato, por ejemplo, está ahí. Ante el equipo con más posesión de segunda división, el Lugo, el Elche acabó igualando este apartado de juego en su estadio. Hubo un 50% de posesión para cada escuadra. Cuando, en la época, digamos, más oscura de esos partidos en los que el Elche abandonó su estilo jugón, ni tenía posesión ni ganó partidos. Yo creo que al final volvemos a lo de siempre, o al menos a la teoría que a mí me gusta defender, que hay distintas maneras de llegar al objetivo, pero yo creo que jugando bien al fútbol se llega antes, a las victorias. Se genera más fútbol, se tiene el balón, se defiende mejor porque tienes la bola y sobre todo se ataca mejor porque la tienes y generas más ocasiones de gol. Así lo reconocía Isidoro, que ya es hombre ducho en la materia, a sus 29 años, y que reconoce que este equipo está diseñado para tener la pelota y les gusta jugarla. Bueno, al final el que no abre el míster, el que no abre los ojos, porque tenemos que volver a no dar un paso atrás, sino poner los pies en el suelo y decir qué somos, en qué somos buenos, cuáles son nuestras características y no intentar caer en el juego que la mayoría de los equipos hacen en segunda división, que es un juego más físico. Nosotros tenemos otras cualidades. Y bueno, como bien nos lleva el míster, es que tenemos que tener el balón y explotar nuestras características así. Y dentro del campo, por lo menos la sensación personal, yo el otro día me encontré muy cómodo, aunque el Lugo es un equipo que tiene balón, había momentos que nosotros la teníamos mucho y otros que no, pero yo comparto lo que dice el míster, de que el equipo ya se le ve un plus, de que cuando el otro equipo tiene la pelota no te pone nervioso, estamos bien posicionados, sabemos a qué la forma de defender, a qué jugamos, y cuando la tenemos, tener balón. El equipo ha dado un paso adelante, aunque los resultados no sea todo victoria, pero yo lo noto muchísimo, de que tenemos mucho más claro y la gente es más consciente de que te pueden quitar la pelota, pero no hay que volverse loco, porque al final, cuando nosotros la tengamos, vamos a tener criterio de eso. Por cierto, si hay un equipo físico, fuerte, duro, esos son los equipos de Bordalás. Y el sábado viene el Alavés. Sí, igual yo no me he explicado bien. Nosotros no tenemos que jugar con las armas físicas de, por ejemplo, de juego directo, de querer llegar a la disputa, porque no somos jugadores de ese estilo. Pero sí es verdad que si no arrimas el hombro y no corres y no empujas lo mismo que ellos, estás perdido. Ya nos ganó aquí el partido, por ejemplo, Mirandés o Llagostera allí, de que con muchas menos cualidades te pueden meter cuatro en menos que decía men, pero que está claro que tú te tienes que igualar a ellos en trabajo y a partir de ahí pues explotar tus cualidades, pero por supuesto tienes que igualarte en ganas, compromiso, trabajo, tiene que ser el mismo. Para poder ganar tienes que tener el mismo trabajo y a partir de ahí pues intentar conseguir algo positivo. Esa es la clave. Tienen que igualarse en esfuerzo, en sacrificio, en ímpetu. Tienen que ser igual como mínimo de competitivos que el Alavés, para a partir de ahí, pues intentar hacer su juego y poner la supuesta calidad que tiene el Elche. Pero ojo, no nos olvidemos que supuesta, ahora mismo el Alavés está por delante, tiene un punto más y además tiene más presupuesto que el Elche. O sea que en teoría no, en la práctica se ha gastado más dinero, en teoría, aquí sí la teoría, tiene mejores jugadores, no siempre. El gasto de dinero supone tener más talento sobre el terreno de juego. Ahí depende mucho ya el ojo clínico de cada director deportivo. Reconocía Isidoro que no recordaba tanta igualdad en segunda división desde hace mucho tiempo. Sí, la segunda división, bueno, este año yo creo que no recuerdo otro año que en esta jornada de liga todo esté tan igualado. Eso es muy bueno, al final es competitivo, todos los equipos prácticamente estamos luchando por lo mismo. Y es verdad que es el equipo que consiga hacerse fuerte en casa, pues bueno, sumar de tres aquí es meterte arriba. Si en casa tienes ese plus de poder sumar más, fuera es verdad que el equipo se está sintiendo cómodo porque como hablamos ya estamos madurando, sabemos que no tenemos que tener siempre el criterio del balón, nos sentimos cómodos en otros tipos de partidos que no son los que nosotros nos caracterizan, y si en casa llegamos a ir sumando de tres en tres o no parar de sumar, seguramente, bueno, luchemos por estar lo más arriba posible. Una pregunta, pues que siempre está ahí, un poco al borde de, pues siempre en las ruedas de prensa, ¿no? Cuando el rival es el equipo que suele entrenar José Bordalás. Sabéis que aquí se le puso la etiqueta al Elche de Bordalás, sobre todo yo creo que de manera muy interesada, cuando el Elche jugó el playoff. ¿Por qué? Porque el Valladolid y el Granada, que fueron los rivales del Elche en aquel playoff de 2011, tenían miedo al Elche. El Valladolid seguramente tenía más calidad, probablemente el Granada también, pero el Elche hizo una campaña realmente fantástica, pues porque era un equipo muy, muy, muy competitivo, como son los equipos de Bordalás. Y en este sentido, a Isidoro se le preguntaba si el Alavés juega al límite. El Alavés, como, bueno, por no decir que es el juego de Bordalás, pero al final todos los equipos de él juegan con ese plus de, no sé si motivación, al que lo transmite, igual que nuestro míster le gusta jugar, cada uno transmite sus valores y su forma de juego, y es verdad que tiene jugadores también para ello, porque el año pasado también es un equipo muy duro, desde con otro entrenador, con otros jugadores, es un equipo que tiene esa característica, y sí que es verdad que como no trabaje como ellos, pues te superan. Que no es nada malo, ser muy competitivo o jugar al límite, que para eso está el árbitro. Es que parece que se haya dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando teníamos aquí a Bordalás defendíamos ese estilo porque era el nuestro, y ahora que no lo tenemos, pues parece que no nos guste. No, oiga, mire, esto va en cuestión de estilos. A mí me encanta la competitividad que transmite Bordalás a sus equipos. Es que sin ella, en segunda estar muerto. Otra cosa es que te pueda gustar más que sus equipos jueguen mejor al fútbol o peor, o que sean más agresivos o menos, pero esa adrenalina, ese gen ganador, competitivo que tienen los ADNs de los equipos de Bordalás, por supuesto que chapó. Ahí entra ya entra ya los árbitros, ¿no? En decir, oiga, pues es que va al límite. Oiga, pues si es roja, es roja. Y si es amarilla, es amarilla. ¿Que los equipos de Bordalás siempre son los más tarjeteados de segunda división? Pues sí, es una estadística, es un dato irrefutable que no vamos a negar. Porque es su estilo, porque él a los jugadores les pide que se dejen la piel. Otra cosa es que ya entremos en el capítulo de que si cuando van ganando pierden tiempo y tal. Oiga, pues eso hay que saber hacerlo. Eso también es algo que lleva intrínseco cada uno. Eso, pues hay futbolistas que han nacido para eso y otros que lo hacen y no saben. Yo no voy a criticar la filosofía de Bordalás. Insisto, otra cosa es que a ti te guste más cómo juegan sus equipos. Pero el morder, metafóricamente hablando, eso en segunda división es necesario. Bueno, y en el fútbol profesional. Bueno, pues esto es lo que comentaba Isidoro. Recuerdo que la Federación de Peñas del Elche busca que la afición franjiverde apoye al máximo a su equipo para el próximo desplazamiento. Recordamos, el Elche juega la semana que viene contra el Albacete el domingo 29 a las 5 de la tarde, jornada número, creo que es la 10, esta es la 14, la 15, jornada número 15. El colectivo de Peñas, la Federación de Peñas, ofrece la entrada para el partido al precio de 15 euros. Y como plazo máximo, para conseguir ese precio, tenéis hasta mañana día 19, jueves, para adquirirla. Además, la Federación también vende viaje de ida y vuelta en autobús a la ciudad manchega por 8 euros. La expedición partirá el mismo domingo a las 10:30 desde la estación de autobuses y regresará después del partido. Para realizar la reserva de entradas y la inscripción para el viaje, los interesados deben contactar con la Federación de Peñas en este teléfono 629-507-702 o en la sede, en el bar Franja Verde, junto al Jardín de Andalucía. A nivel institucional, como comentaba, hoy en el diario Información, se confirma que el Instituto Valenciano de Finanzas ha hecho frente al pago, en este caso a la Caixa, a través del Banco Público de la Generalitat, pago de 5 millones que avaló el Elche, y que vencía en el próximo mes de febrero. La Generalitat avaló al Elche, recordemos, 14 millones, que fue hace ya 6 o 7 años, el préstamo del IVF para poder subsistir. Recordamos que el Consejo de Administración ya comunicó hace unas semanas en su última reunión al IVF que la fundación del club no iba a poder hacer frente a la letra de esos 5 millones de euros que se debe abonar en febrero de 2016, por lo que el IVF se ha hecho cargo de este pago antes de tiempo con el fin de no acumular intereses. Recordemos que el IVF controla el club a través del 54%, pero en este caso lo controla la fundación, esa fundación en la que en los últimos días dos patronos han decidido ya dimitir y que debe ser refundada, debe ser cambiada por completo para que sea una fundación pues mucho más coral, donde haya representación, digamos, de todos los estamentos de la ciudad, no solo del club o de la fundación. En este caso, el IVF siempre nos hemos preguntado lo mismo. ¿Gobernaría el club? No. Lo que sí le interesa es vender, en este caso el club, para recuperar la pasta. Lo que pasa es que ahora, estando en proceso concursal, es una situación bastante complicada. También comentar que hasta un total de 34 acreedores decidieron personarse finalmente en el proceso concursal, en el juzgado número 3 del juzgado mercantil. Entre ellos, la Liga de Fútbol Profesional, la AFE, la Agencia Tributaria, el Fogasa, también varios bancos, Sabadell, Mare Nostrum, Cataluña Bank, Regeneración, que también lo anunció, en fin, hasta 34 acreedores que se han personado, como digo, en el proceso concursal. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. A las 7 llega el remate con más información deportiva. Como siempre, gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.